hasta los sonidos siderales. Hay que escuchar los límites y todo lo que hay en el camino. Radar UNAM. Festival de Exploración Sonora. Radar UNAM. Con Mike Patton, Fred Frith, Morton Subotnick y Antonio Fernández Ross, entre otros. Del 27 de septiembre al 2 de octubre, en el Centro Cultural Universitario y la Escuela Nacional de Música. Programación completa en www.radarunam.org. Ibero 90.9 recomienda. Atascada, barroca y siempre poniendo las cosas de cabeza. Gang Gang Dance es una feliz promiscuidad de géneros, identidades y temperamentos. Su último disco, Eye Contact, publicado por la prestigiada 4AD, se considera ya entre los mejores de 2011. Una cita para voraces adoradores del rock de Galería de Arte. En el, también barroco, Teatro Frufru, Donceles 24, Centro. El viernes 30 de septiembre. Gang Gang Dance. Ibero 90.9 invita. Escuchas Ibero 90.9. Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA. Transmitimos con 3.000 watts de potencia, con la ayuda de celdas solares, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Durante el año de la conmemoración de los centenarios, se puso de moda el tema de la participación de la mujer en el movimiento de la independencia. Es sin duda un tema difícil de abordar sin incurrir en anacronismos y generalizaciones, ya que sustraer a las mujeres como un grupo social separado pierde de vista las radicales diferencias de una sociedad todavía estamentaria. Profundizar en este asunto no es ahondar en un problema que nos confronta en la actualidad desde la óptica de las transformaciones contemporáneas, es decir, desde la modernidad tardía y el feminismo. Hoy en Sobremesa Cultural, las mujeres en la independencia mexicana. Bien, pues están con nosotros tres historiadores importantes para nuestra universidad, el maestro Emilio Quesada, la doctora Perla Chinchilla y el maestro Ilan Semo. Tres historiadores y el tema complicado, como bien lo observa la editorial de nuestro programa. Vamos a iniciar con este debate, si podemos hablar del tema mujeres en la independencia de México como algo separado de lo que fue todo el movimiento, incluyendo hombres y mujeres, e incluso niños, el niño artillero, y bueno, el pípila, etcétera. ¿Podemos tocar el tema así por separado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Perla. Bueno, realmente es, creo que es complicado porque finalmente es un tema que se puso de moda durante los centenarios, como bien se dice ahí en la editorial, y ahí los historiadores, la historiografía, no necesariamente lo aborda en esos términos. Realmente hay pocos trabajos de historiadores que trabajan a las mujeres por sí mismas. Hay algunas mujeres que son muy conocidas y que están en la historia patria, pero a las mujeres en general no se les ha abordado en tema, en este aspecto, más que muy escasamente. Somos muy originales, ¿no, Emilio? Porque sí. Nosotros nos atrevemos, no solamente las mujeres de la Revolución, las Adelitas, sino nosotros las mujeres de la independencia. ¿Tú qué piensas? Mira, hay dos factores que son muy importantes. Uno, el machismo de la época, que segrega realmente a las mujeres, y otro, la fuerza de la ilustración en este momento. Recordemos, por ejemplo, aquello tan dicho: mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Que esto nos da como una síntesis de la ubicación de la mujer. Ahora, hay situaciones interesantes. Muchas de las mujeres ilustres han pasado a la historia por ser esposas de héroes importantes, cuando en realidad, si nosotros analizamos las cosas, fueron más importantes ellas que sus maridos, como el caso de Leona Vicario, como el caso de José Ortiz de Domínguez, como el caso de Manuela Taboada de Abasolo, que en realidad rebasaron con mucho a sus maridos en la historia. Ah, pues mira, no sé qué opines tú, Ilan, está Emilio retándonos. Yo creo que en general, bueno, para analizar a las mujeres siempre hay que analizarlas en su relación con la sociedad, ¿verdad? Sería de alguna manera absurdo pensar que se pueda analizar a una mujer en cualquier época o las mujeres en sí mismas. Y en el caso de la independencia, lo que sí interesa definitivamente es la pregunta de qué significa ser mujer, ¿no? En 1800. Creo que es el punto de partida, porque ser mujer en la corte de la Ciudad de México o entre el funcionariato real, como José Ortiz de Domínguez, es muy distinto a ser mujer que va entre los ejércitos insurgentes, acarreando agua y haciendo comida, tortillas, con las hermanas Amezcua. Ser mujer que pertenece a una casta de negros, pues es muy distinto a ser una mujer criolla que no encuentra su camino hacia la corte. Pero lo que se decía de la ilustración es básico, porque yo creo que las mujeres entre 1790 y 1810 son muy receptivas hacia el fenómeno ilustrado, particularmente receptivas. Por ejemplo, todas esas fiestas que se le atribuyen a Hidalgo, ¿qué son en realidad? Probablemente se trata del café ilustrado, que no existe en Nueva España, o existen muy pocos, existen dos en la Ciudad de México y existe uno en Puebla. Pero el café ilustrado, que es el sitio de encuentro entre mujeres y hombres, ahí donde se da esa igualdad sospechosa, porque las francachelas de Hidalgo, así dice la Inquisición en 1801, ¿verdad?, donde se trata de manera rara a las mujeres, cuando se ven los testimonios de la gente que participaba en ellas, se leía y se trataban iguales todos. ¿Iguales por qué? Porque las mujeres participaban en la discusión. Eso del machismo es básico. Es decir, una mujer participando en una discusión en 1801 es una zona explosiva para 1801, ¿no? Es verdad, a la altura de la historia hay que juzgar los hechos. Perla, ¿tú piensas entonces, una vez que interviene Ilan en este sentido, que en un programa como este no solo hay que concentrarnos en las mujeres que lucharon por la independencia, que se opusieron tal cual al poder español, sino que habría que hablar en conjunto de todas las mujeres, incluso las que estaban pues con los criollos, con los españoles, etcétera, y que se oponían incluso al movimiento independentista? Sí, yo creo que lo interesante es que nos hagamos hoy la pregunta, que refleja, creo que, algo importante. ¿Por qué nos preguntamos por la participación de las mujeres en el movimiento y no en la de los hombres? Como que se da por hecho que ellos sí participaban y las mujeres, que era algo especial. Yo creo que lo importante ahí es la pregunta: ¿por qué nos llamaría la atención que las mujeres participaran, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con el problema de lo femenino. Me estás haciendo la pregunta a mí, porque en realidad el equipo con el que trabajo y yo escogimos el tema, y es una buena pregunta: ¿por qué escogimos este tema y no el de los hombres? Bueno, quizá fue una intuición de alguno del grupo que pues quiso poner de relieve esto, pensando que a lo mejor no ha sido suficientemente puesto de relieve por parte de la historia oficial, sobre todo hace un año que se celebraron los 200 años, a lo mejor no se destacó suficientemente, o a lo mejor nosotros no estamos informados y sí se destacó suficientemente la participación de la mujer en el movimiento independentista. Fíjate que yo creo que lo interesante, que todavía está por estudiarse, es lo que pasó el año pasado, porque una serie de temas que la historiografía, digamos, académica no había tratado, salieron a la palestra en la celebración, en la conmemoración, y este fue uno de ellos. De hecho, todavía hoy los transportes públicos traen a las mujeres de la independencia. O sea, si los han visto, ¿no? Los espectaculares así, que traen a estas mujeres de la independencia. Quiere decir que hay algo del presente que estamos proyectando hacia el pasado, ¿no? Y ahí es donde, pues son de estos temas que lo que va a caber es analizarlo más, ¿no? Imagínate, Emilio, que no hubiéramos invitado a Perla a este programa. ¿Qué hubieran pensado los radioescuchas? No, pues, terrible. La acostumbrada plática entre hombres o de mujeres. Te sorprendí con esa pregunta, ¿no? No, vamos entrando al tema, porque a lo mejor los mismos radioescuchas dicen, bueno, han estado haciendo mucha teoría sobre el asunto, pero pues no nos hablan de Leona, no nos hablan de Josefa, del aporte de Gertrudis, etcétera. Vamos a empezar primero por la admiración. Por la admiración. Decía René Descartes que la admiración es una de las seis pasiones del alma. Seis pasiones del alma. La admiración, y sí, que se admira lo extraordinario. ¿A quién admiras más de estas mujeres independentistas, Emilio, y por qué? Quizá Rita Pérez de Moreno. Ah, me sorprendiste, porque esta es verdaderamente desconocida para mí, yo creo que para todo el auditorio. ¿Quién es Rita Pérez de Moreno? Mira, Rita Pérez de Moreno fue la esposa de Pedro Moreno. Ahora sí ya la identifica. Y Pedro Moreno en realidad se ubica en el periodo de Francisco Javier Mina. Cuando llega Mina, va y busca a Pedro Moreno, que era hacendado de Lagos. Y en aquel tiempo, bueno, no quiero hablar tanto de Pedro Moreno, sino ubicarme propiamente en Rita. Rita es la mujer que no toma las armas, que alienta al marido en la lucha, y que apenas iniciada, su niña Guadalupe es secuestrada por los realistas. Entonces le ofrecen dar a cambio, entregar a la niña por un determinado número de realistas, y ella dice: toda mi familia entramos a la causa conscientes de que nos debemos a la patria, sabemos que estamos corriendo riesgos, yo no voy a anteponer mi hija a la patria, espero ustedes sean lo suficientemente conscientes de valorar esto. No lo valoraron, porque en realidad a la niña la recupera cuando ella era una adolescente de 16-18 años. Y la mantuvieron en secuestro. Pero luego después su hijo Luis muere defendiendo el Fuerte del Sombrero cuando tenía 15 años de edad, luchando al lado de su padre. Enseguida cae el Fuerte del Sombrero, que era donde estaba él, y la toman a ella prisionera. Tenía un niño de 2 años, tenía un niño de año y pico, y estaba embarazada. Parecía conejo la señora. Sí. Entonces, el hecho es que sacrifican a los niños, o sea, los niños mueren, a ella la amarran de las manos, van los soldados a caballo, ella la llevan arrastrando, aborta, obviamente, a consecuencia de los jalones y del maltrato, y nunca dio señales de debilidad. A don Pedro Moreno le ofrecieron el indulto, que no lo aceptó, pero ella le dijo: acuérdate que nos debemos a la patria, tienes que defender el honor de nuestros hijos que han muerto luchando por la causa. Y entonces ella no admite y le entregan en un palo clavada la cabeza de Pedro Moreno. Válgame, pero vamos a pensar, tenemos que grabarnos un nombre, Rita Pérez. Rita Pérez. Le quitamos el de Moreno. Bueno. ¿Sí? Sí. Rita Pérez. Ilan, ¿tú a quién admiras más? ¿O quieres hablar también de Rita Pérez? No, a ver, pasemos a otras también. A ver, a mí lo que me impresiona mucho es que ese cúmulo que cada vez que se investiga es más grande de mujeres que participan en todas las formas de oposición, indignación, refutación del antiguo régimen. Actúan y son coherentes en toda su acción, algunas desde 1811 hasta 1818, como Rafaela Arauza, como muchas de ellas, en contra de los estereotipos que produce el régimen inicialmente novohispano y en el conflicto de la independencia en contra de las mujeres. Es decir, participar al lado de la independencia para 1811, 12, legalmente es seductora de tropas, ¿verdad? Es una obsesión tremenda, seductora de tropas. Está plena con la muerte, ¿no? Acusaciones. Es decir, todas las acusaciones absolutamente denigratorias de la mujer, esta cosa muy típica de toda la literatura de esa moral cortesana de no andes en boca de la gente, ¿verdad? Que es, está en Periquillo Sarmiento, es decir, mujer que anda en boca de la gente, es una mujer ilustrada, básicamente, porque ¿quién anda en boca de la gente? ¿Quién habla? ¿Quién participa? ¿Quién dice? ¿Quién discute? No andes en boca de la gente, es vista inmediatamente como un signo de denostación femenina. Entonces, las que conocemos, porque a mí me da la impresión de quienes han sido heroificadas son las esposas de los funcionarios reales, básicamente, son las mujeres de Estado, ¿verdad? Vicario, que sí, sin duda su papel es muy significativo, pero es esta historia en donde el Estado escribe su propia historia. Mujeres insurgentes, mujeres ligadas al clero que son fundamentales, están absolutamente olvidadas, están mujeres que son autónomas, como la condesa de Jaral, como la misma esta Guadalupe Villar, que es la que conoce Hidalgo directamente, han sido hechas a un lado. Siempre me ha extrañado que las que más admiramos, con todos los motivos para que tienen base admiradas, son esposas de funcionarios. Es decir, nuestra historia construyó heroínas de quienes fueron esposas de funcionarios de Estado, que lo fueron sin duda, pero se ha perdido toda la otra gama de mujeres que participó en la independencia. ¿Sí? Ahora, nos vamos a ir a un corte y después esperamos que Perla nos diga a quién admira ella. Ahora, Ilan no quiere decir que no admira a nadie, admira a todas. Por eso no mencionó una en particular y no se quiso comprometer. En cambio, Emilio se comprometió con Rita Pérez. Bien, vamos a un corte musical. Está Carlos Gómez con nosotros. Carlos. Buenas tardes, Javier. Perla trajo a colación estos camiones que tienen a las independentistas. Y bueno, en 2010 hubo un proyecto que se llamó Las Corregidoras, en honor a doña Josefa Ortiz de Domínguez, donde estaban Aurora y la Academia, Cecilia Toussaint, Eli Guerra, Natalia Lafourcade, Regina Orozco y Susana Zabaleta, en donde cantaban en unos camiones justamente en patriotismo insurgente y revolución. No es cualquier cosa. Entonces, el día de hoy tenemos una canción de la mujer que más admiro, Susana Zabaleta, de Monclova, Coahuila, y la canción se llama Tus promesas de amor. Castigarte si rompes tus promesas de amor. esos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Josefa Ortiz de Domínguez. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Estamos de nuevo. Perla, nos platicas a quién admiras más de estas mujeres que pues lucharon por nuestra independencia. Yo voy a hacer el doble ejercicio que hicieron mis compañeros. Voy a decir una y muchas. Bueno, sí, en la línea que estaba diciendo Ilan, creo que el problema es, como siempre, ¿a quién conocemos? O sea, ¿de quién tenemos referencia y de cuántas no la tenemos, ¿no? Y tiene que ver mucho con el grupo social al que pertenecía. Por ejemplo, yo en especial me cae bien la imagen de Gertrudis Bocanegra, que es conocida, es una mujer que se sacrificó por la patria, vamos a decir. Habían muerto ya su hijo, había muerto su esposo, y ella siguió en la lucha, y por no denunciar a sus colegas, y fue fusilada, fue de las pocas mujeres que fue fusilada en 1818. Pero yo creo que el problema está en que conocemos a los españoles, algunos criollos, y poco a mestizos y casi nada a las indígenas. Y ahí creo que es muy importante el trabajo que hizo Eric Van Jong, en donde habla de los grupos, lo que habla en la otra rebelión, de los grupos indígenas y mestizos y casas que participaron durante todos estos años, y la complejidad de esta participación, ¿no? Y lo más difícil es que para llegar, es un trabajo de 20 años de historiografía, para llegar a conocer algo del movimiento que hemos llamado popular, y ahí los grupos de mujeres que participaron por motivos muy complejos y muy diferentes al de la propia independencia como tal, porque son mujeres que vienen de regiones y participan por su región, por su comunidad, no por una idea de patria o de nación que solo podía tener una élite ilustrada. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, habla de cómo las indígenas o los grupos de indígenas pues participan fuertemente, pero se sabe que participaron porque fueron acusadas. Y también ahí hay muchos matices, así como gente que maltrataron, como la que tú cuentas, Emilio. Hubo, por ejemplo, entre los indígenas y españoles se castigaba menos que a mestizos, ¿sí? A mestizos y algunos grupos de negros, dependiendo la zona, dependiendo el tipo de acusación. Entonces sí creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, y para poder recuperar estas historias, sabiendo que además muchas no las vamos a saber, porque no quedaron escritas en ningún lado. Entonces, un poco por la heroína anónima que no conocemos de los grupos sociales, pues subalternos. Le hacemos justicia a la heroína anónima. Ahora, de la historia oficial, ya que Perla está tocando este punto, de la historia oficial, bueno, siempre se destacan algunas mujeres independentistas. Ya se han mencionado aquí, creo que 4 nombres se ha mencionado: Leona, Rita, Josefa, Gertrudis, y por ahí creo que mencionó Ilan otra persona. Pero de la historia oficial, ¿a quién le restarían ustedes méritos respecto de que de lo que la historia oficial destaca de ellas? ¿A quién le restarían o a quién, qué figura desmitificarían, por decirlo de otro modo? ¿Qué figura desmitificarían tú, Emilio? ¿A alguien? ¿O te parece que todas las que se oyen por aquí y por allá que participaron se les hace justicia con lo que la historia oficial señala? En realidad no, porque estamos tomando como parámetros toda una serie de errores de planteamiento. Por ejemplo, el sentido del criollismo. El criollismo, si lo tomamos etimológicamente, es el que es hijo de padre y madre española. Pero en realidad, en el fenómeno histórico, se entiende por criollo aquel que sobre todo defendía la causa independiente. Hubo muchos españoles, absolutamente españoles, que les llamaban criollos. En fin, y luego, por ejemplo, hay un detalle muy interesante referente a Gertrudis Bocanegra. Gertrudis Bocanegra forma parte de un grupo muy importante que fue los Guadalupe. Y los Guadalupes fue la participación muy genérica de la mujer, que se repite en toda la historia de México, hasta las famosas Adelitas en tiempo de la Revolución. Gracias a la habilidad de la mujer, ellas penetraban en los cafés, penetraban en las tertulias, como fue por ejemplo el caso de la Güera Rodríguez, en fin, y transmitían información. Entonces Gertrudis Bocanegra sabían que era parte de los Guadalupes de Morelos y trataron de forzarla a que denunciara. Jamás denunció a nadie, y precisamente por no denunciar le van a dar tormento, le queman cigarros en los senos, la van a quemar, y finalmente, después de torturarla, la fusilan en el portal Matamoros de Pátzcuaro. Pero entonces esta labor, no tanto de Gertrudis, sino generalizándolo a través de toda la historia de México, esta participación de la mujer en actividades de inteligencia y de transmisión de información. Ahora, sí. Bueno, por ejemplo, decía el caso de la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es más mito que realidad, porque don Artemio del Valle Arizpe hizo una novela que dio a conocer a la Güera Rodríguez, y entonces le está atribuyendo cantidad de cosas que en realidad no hay fundamentación histórica. La hacen una mujer muy bella, que en realidad tenía fama de bella, pero también era inteligente. Tan era inteligente que participa en las juntas de la Profesa, participa como asesora del virrey, participa como asesora del arzobispo, participa con todo el núcleo que pensó en una independencia, no por las armas, sino mediante un golpe de Estado. Entonces, ella era amiga de Riaño, era amiga de Marqués de la Laguna, formaba parte de este núcleo conspirador de la independencia. Y pues no quiero... No, muy bien, Emilio, no sé qué digas tú, Ilan, este tema. Mira, mito o verdad. Desmistificaría es más bien el tratamiento que se hace de la función de la mujer en la independencia, porque ahí sí, como decía Perla, proyectamos totalmente al siglo XX. Si eso es estar pensando en que todas eran esposas de alguien, si siempre que te encuentras, a diferencia de la Revolución Mexicana, donde las mujeres armadas van por sí solas, es distinto. Pero el caso de la independencia, uno es la pregunta de esposa de quién fue, y no es así para nada, en absoluto. Ni Vicario, ni Bocanegra son, digo, Vicario no tenía 21 años, pero Bocanegra, es decir, son mujeres que actúan. La esposa de Abasolo, etcétera, incluso versus sus maridos, son mujeres protoilustradas. Eso es muy importante, mujeres, muchas de ellas, pero es una protoilustración producida por el conflicto de la independencia. Es importante. A mí, entonces, eso es lo que primero que desmistificaría, porque la primera pregunta es, ¿no se les da el papel finalmente de artífices de lo que hicieron? Porque en México no tenemos founding fathers, no tenemos founding mothers, es decir, madres fundantes casi siempre. Sí, la mujer central de la independencia es la Virgen de Guadalupe, y punto, ¿verdad? Y no nos hemos puesto a pensar el hecho de que un movimiento convierta a una mujer en su simbología fundamental, que es lo que significa para las mujeres de la época, que es algo esencial. Porque ser mujer es algo que se responde siempre simbólicamente, ¿no? ¿Qué significa la erosidad femenina, etcétera? Entonces, primero desmistificar eso de que son esposas o bien detrás de los hombres, y en esa medida ingresan a la independencia. No es así en absoluto. Hay que ir historia por historia y analizarlas en su individualidad. Perla. Pues mira, yo creo que tal vez yo desmitificaría a las primeras y no a las últimas. Porque una de las cosas que creo que es el problema de hablar de la independencia es que es un movimiento que dura 11 años y que fue cambiando a lo largo de 11 años y que tuvo periodos más violentos, se fue volviendo más violento hacia 1815 de lo que fue al principio. De hecho, el movimiento lo podían haber acabado al principio si hubieran sido más duros con los conspiradores, pero al principio los dejaban en libertad con mucha facilidad, sobre todo porque esos conspiradores lo único que querían era conservar el reino para Fernando VII. Los primeros conspiradores no iban por la independencia, ni las mujeres ni los hombres. Entonces, su nivel de inseguridad y de actuación era muy distinto al de las mujeres que están actuando ya en una guerra. ¿Sí? Muy bien. Oye, pero la vamos a un corte y regresamos. Sigma Sobremesa. Puribero 90.9. Good night, mate. Everything all right? It's Alexa. Thursdays, 8 till 9 p.m. Saturdays, 6 till 8 p.m. Olivero, 90.9. No, hombre, tienes que venir, te va a encantar. Los monumentos son impresionantes. Bueno, no sabes los paisajes. Pero bueno, como mi México, no hay dos. ¿Y tú, qué me cuentas? Si tienes amigos o familiares en el extranjero, es importante que les recuerdes que podrán votar para presidente de México en 2012. Ahora que te visiten, diles que renueven o tramiten su credencial para votar. Consulten www.votoextranjero.mx o llamen a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. DOGS DF 2011. Sexto Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Documentos audiovisuales sobre música, indigenismo, lucha de los derechos humanos, conciencia global, la óptica femenina y otros temas. Autocinema, salas itinerantes de exhibición y proyecciones especiales a lo largo y ancho de la ciudad, del 29 de septiembre al 9 de octubre. www.docsdf.org. Porque los documentales son las películas que ocurren a nuestro alrededor día tras día. Ibero 90.9 y el Cineí recomiendan. Clica por ti. Este jueves presentamos en Clica por ti a los decadentes. Pellejos. Antes repartidores de gas. Ahora músicos, intelectuales y artistas. ¡México! ¡México! Más rápido, más rápido. Jueves. 9:30 de la noche. Clica por ti. Cara de Oscar, no sé. A ver, dale. Bolivero 90.9. ¿O puede ser el amplio? Clica por ti. ¿No es tú, soy yo? Musicología y psicología con Uriel Baisel. Perdón, ¿qué tenía que decir? ¿O qué? Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Hace 70 años, en junio de 1941, los nazis invadieron sin previo aviso ni declaración de guerra a la Unión Soviética. Así se enfrentaron durante los siguientes 46 meses en una guerra sin cuartel que cobró millones de vidas más. Los dos estados totalitarios gobernados por dictadores que dos años antes se repartieron Polonia, ahora luchaban entre sí. La Gran Bretaña y Francia, que le declararon la guerra a Hitler en septiembre de 1939, prefirieron no hacerlo también contra Stalin, que invadió Polonia 17 días después. En 1941, los nazis fracasaron en su intento por entrar a Moscú, pero en cambio sitiaron durante casi tres años la ciudad de Leningrado, donde nació el genial compositor Dmitri Shostakovich, quien compuso su séptima sinfonía y llevó el nombre precisamente de Leningrado. Durante el sitio a Leningrado murieron miles de personas por hambre y por frío. También en 1941, pero en diciembre, se desató la guerra entre el Imperio japonés y Estados Unidos. Así entonces, podía ya llamarse el nuevo conflicto como la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó precisamente porque la Alemania nazi había invadido Polonia. En 1945, este país fue abandonado por los ingleses y estadounidenses, y lo dejaron bajo la terrible dictadura de Stalin, cuyo orgullo mayor fue que sus tropas vencieron a los nazis en Stalingrado en enero de 1943. Hace 70 años, el mundo estaba inmerso en una guerra que costó la vida de más de 50 millones de personas. Hoy, la humanidad sigue bajo la amenaza de guerras y conflictos, aunque la esperanza se mantiene viva de que no habrá una tercera guerra mundial. Estamos en Sobremesa, soy Javier Prado Galán. Nos acompañan en esta ocasión, en este programa sobre las mujeres en la independencia de México, los historiadores Emilio Quesada, Perla Chinchilla e Ilan Semo. Nos encontramos platicando con la doctora Perla Chinchilla sobre este asunto del mito, ¿verdad?, de las mujeres en la independencia. Continuamos, Perla. Sí, yo decía que las que ya conscientemente saben que están en una guerra y las consecuencias de ello, que son la gente que está trabajando ya con Morelos y en esa época, ya hasta el 15, creo que serían, si hablamos en términos de valentía y de atreverse a ir contra el orden establecido, serían las que merecerían más una admiración en términos de su valentía, sin restar la importancia a las demás mujeres que tuvieron, bueno, que se animaron a seguir una causa, ¿no? Entonces sí creo que hay que ver el movimiento a lo largo y hablar de las mujeres a lo largo de las distintas etapas de la independencia. Me interesó, Emilio, lo que terminabas de decir sobre la güera Rodríguez. ¿No quisieras añadir algo más para que los radioescuchas la conozcan más? Bueno, mira, de la Güera Rodríguez se ha destacado mucho la belleza, no tanto el talento. Y como les digo, la participación de ella fue muy interesante. Porque, por ejemplo, don Artemio la pone de amante de Iturbide, la pone de amante de Bolívar, la pone... no recuerdo ahorita de cuántos más, pero era en realidad una mujer muy bella, pero muy pública. Ahora, en esto... Es que es otro arquetipo, la amante. Sí, es decir, las historias que se escribieron después, muchas de ellas aparecen como amantes de muchos. Cuando se analizan las novelas históricas, por ejemplo, de 1850 en adelante, no solo la Güera Rodríguez, Taboada, tantas otras, resulta que han sido amantes de todos los insurgentes, etcétera. Es decir, ser parte como de ese movimiento que cuestiona significa entrar en un estereotipo de mujer que es seguramente legendario, simplemente, ¿verdad? Que han sido construidas de esa manera. Por eso me gustó mucho como decías que en realidad el que inventa la Güera Rodríguez no es tanto la independencia, sino la novela de Artemio. Claro. Sí. Y luego también, por ejemplo, las ideologías. Si vemos el estereotipo de José Ortiz de Domínguez, desde su imagen, es una imagen de José Ortiz de Domínguez ya vieja. Pero la José Ortiz de Domínguez, del Grito de Dolores, de la primera etapa, tenía fama de ser una mujer bella. E inmediatamente la prensa oficial, los medios realistas, la van a poner de lo peor. Y entonces va a ser la amante de Allende, la amante de medio mundo. Pero los libros del PRI de los años 70 la ponía como funcionaria de Estado absolutamente solemne, ascética, casi vestida de monja, la pobre, ¿no? Claro. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en Leona Vicario. Que tenía 21 años. Sí, tenía 21 años y en realidad ella es la que se mantiene firme en el apoyo a la independencia. Cuando don Andrés Quintana Roo era más político que guerrero, y don Andrés Quintana Roo en realidad se va a estar indultando desde el principio. Se va a estar indultando igual que Abasolo, se indulta y van a ser las mujeres las que tratan de centrarlos y van a ser las que los obligan a continuar en la lucha. Bueno, mira, en el caso de Abasolo, ahí sí tienes una esposa. A esta Manuela de Rojas, porque ella sí es la esposa por antonomasia. Ella le exige a Abasolo que se retire. Abasolo manda dos cartas diciendo: me están tocando a la puerta, mi familia me está diciendo que me salga de eso. Y en efecto se va. Cuando lo agarran, ella va a la prisión. Sí. Ella exige el indulto de él. Ella es. Sí, ella sí, digamos. Pero se generaliza lo que es esta Manuela de Rojas a todas las demás, en realidad, ¿no? Como. Siempre se parte la idea de si eran esposas o no eran esposas. Es decir, es como si el hombre les diera sentido a su accionar. Uh-huh. Y es esa historia que hay que desmistificar. En el caso de la independencia, sí. ¿A quién señalarían ustedes como ideóloga de la independencia? ¿Hubo alguna de estas mujeres que mencionan que se podría señalar como ideóloga o no, o solamente varones? Bueno, no tanto, porque como dice Perla, en realidad la ideología de la independencia se va haciendo por etapas. En la primera etapa nadie pensó en una revolución. Fue el gran problema que tuvo Hidalgo, que todos los conspiradores estaban en ese plan, eran realistas. Pero bueno, Morelos lo debe señalar como un gran ideólogo, ¿o no? A José María. Sí, pero un ideólogo en cuanto a la participación de una legislación que va a dar principio a los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la noción. Y luego, heroicamente, pues su estrategia militar en el sitio de Cuautla, en fin. Pero un hombre más bien de un arraigo popular. Sí, Perla. Es que yo creo que el problema está en que todos estos héroes fueron construidos durante el siglo XIX, bajo las virtudes y los vicios todavía una historia retórica que existía entonces. Entonces, por ejemplo, lo que dicen de las mujeres, no habría ciertas virtudes que hoy reconoceríamos, era inteligente, era, no sé, generaba pensamiento propio, pues sino en la época que se decía temida por vivaz, es decir, una mujer. ¿Sí? En las novelas de la época, con una mujer que despunta como inteligente, sí, debe ser temida, prohibida. Y controlada. Sí. Entonces, finalmente, las virtudes que se les dieron después correspondían a las de la época, ¿sí? Estas mujeres, más como presentadas como madres que como mujeres. Porque las figuras estas adustas, austeras, son como las madres, como dices, las madres de la patria. Y Hidalgo lo mismo, lo hicieron un viejecito cuando no lo era. Sí, para que se viera como el padre de la patria, ¿no? Entonces todas esas mujeres aparecen como madres y padres, sí, fundadoras, aunque ellos ni siquiera iban a ninguna guerra de independencia como tal, ¿no? Hay una tarea por hacer, que es, hay muchísimas escritoras desde 1805-6 en adelante, ¿verdad? El siglo XIX está lleno de escritoras. Apenas tenemos las antologías iniciales, escrituras locales bastante significativas. Es una pregunta que todavía no podemos responder. ¿Cuál es que sería, digamos, la écrivain, la escritora, ¿verdad? El término intelectual no se usa en la época, es de principios del siglo XX, ¿no? Pero sí se utiliza el de escritor, por supuesto, ¿no? No tenemos una antología decente sobre las escritoras entre 1800 y 1820. Locales, en periódicos, etcétera. Hay una veintena. Hay otros países donde sí se han hecho esas antologías. Perú, conozco una. Está, por supuesto, Isabel Buenrostro, que es absolutamente decisiva para todo el proceso, ¿no? En Venezuela también se hizo una. Yo no sé si ustedes conozcan, ¿verdad? Perla. Pero es algo por hacer, como decía Perla, ¿no? Sí, yo creo que además hay mucho trabajo que es en cartas, que se hay que recuperar mucho el trabajo epistolar, que ahí también hay toda una beta. Y yo creo que también algo muy importante es que como si el movimiento de independencia tapara un proceso histórico que es de vida cotidiana, que es de más largo plazo, las mujeres del 18 y las mujeres de la época novohispana eran mujeres muy poderosas en sus casas. O sea, no es el machismo como lo vemos de mujeres bocabajeadas. El dominio doméstico de las mujeres era muy, muy fuerte. ¿Sí? Hay una cantidad, por ejemplo, en el mundo editorial, todas las viudas que escriben y que están publicando. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que tener, que no tenemos, es una historia de la mujer. O sea, que en Francia han hecho trabajos muy interesantes, esta gran serie sobre historia de las mujeres. Tendríamos que trabajar sobre el problema de lo femenino y quitar muchos estereotipos que tenemos, tanto de que era de que no podían hablar o de que, como de que pueden ser mujeres feministas, ¿verdad?, del siglo XX. O sea, tenemos que llegar ahí a ponerlas en un lugar, en un momento donde además es importante saber que también las escritoras, la novela surge, bueno, ahí surge a partir de las mujeres que no saben retórica. Entonces, las escritoras están en el romanticismo, están en otros espacios que los escritores, los hombres que van a trabajar en la ideología, pues de las leyes, en las ideas legales, en las ideas del derecho, donde no podrían estar las mujeres porque las mujeres no van a la universidad. No, además la escritura es el único oficio en donde la mujer puede estar con su soledad en la época. Es muy importante, legalmente. Todos esos cuadros de mujeres escritoras de final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se vuelve un auténtico arquetipo la mujer escritora. La tenemos entre nosotros, pero yo insisto, ni siquiera compilada. Sí. Ya olvidemos de estudiada y todo eso, sí. Pero sí tenemos textos importantes de escritoras de esa época. Textos importantes. Así que tú pudieras señalar alguno en este momento. O sea, digo, porque para que María Ángeles Alcesti de Puebla, pero es decir, no han sido relevantes un poco por lo que decía Perla, por las preguntas que se le han hecho a la independencia. Ajá. Es decir, porque una cosa es la relevancia que tiene un texto para las generaciones posteriores. Bueno, pero otra cosa es la relevancia que tiene un texto en su mundo. Entonces, estas escritoras tienen relevancia en su mundo, por supuesto, una relevancia no descubierta, que es la tarea que nos espera, en realidad, como historiadores, ¿no? Es el mundo de los sentimientos. Sí. O sea, en ese momento las mujeres están trabajando en ese mundo. Igual se descubre una no descubierta que... Anzástegui es muy importante en Puebla, por ejemplo. Anzástegui. Sí, muy bien. Muy bien, digo, porque en otros países, como tú bien señalas, hay mujeres que han destacado, sí, en esa época. Sí, en Perú, sí, ni hablar. Sí, ¿no? Definitivamente, sí. Bueno, y luego la utilización de personajes para periodos posteriores. Por ejemplo, Andrés Quintana Roo no sobresale tanto por haber participado en la constitución de Apatzingán, sino por ser miembro del grupo yorquino, que es el grupo triunfador. Entonces, si no hubiera participado en el grupo yorquino, el estado no se llamaría Quintana Roo, porque ¿cómo es posible que el estado lleve el nombre de él cuando él había renegado de Morelos, había renegado de toda la causa de la independencia para salvarse, y la que lo sostiene es Leona Vicario? En realidad, sería más justo que se llamara el estado vicario que Quintana Roo, que fue bastante mediocre en este sentido. Bueno, es una reforma para la próxima legislación de diputados. Sí, la próxima. Sí. Sí. Es que pero, todavía existe. Pero todavía sería territorio, ¿no? O ya sería estado. Podría aprovecharse el viaje. Yo creo, ¿no?, que ni estado ni territorio. Una provincia ahí. Sí, pero a mí me gustaría abundar en una cosa importante, distinguiendo la parte ilustrada. Yo sí creo que hay que hacer mucho hincapié en que aquí había una ilustración católica, la ilustración hispana. Estas mujeres, todas eran mujeres muy piadosas, ¿sí? Y se querían distinguir de las mujeres ilustradas de la Revolución Francesa. O sea, sí. Estas mujeres están en contra del movimiento de la Revolución Francesa, sobre todo por el ataque, sí, a la religión. Entonces, yo creo que aquí hay, es otro tipo de ilustración, y eso hay que tenerlo como muy en cuenta, ¿no? No las masonas. Pero bueno, pero son una minoría. Son cuatro, pero muy famosas las masonas, no. Tenemos mujeres masonas, y esas sí están contra la iglesia. No contra la religión, pero contra la iglesia. Sí. ¿Cuáles son esas cuatro, Ilan? Bueno, ¿o menciona alguna? Sí, sí, por supuesto. Hay una en Monterrey. Se llama María Olmos de Bustos. Hay cinco cartas de ella, pero era una de las organizadoras de la logia yorquina en Monterrey, ¿verdad? Hay otra en Oaxaca, muy famosa, otra Buen Rostro, igual que la de Perú, pero no tiene nada que ver, ¿no? Sí, las mujeres masonas sí son críticas, ¿no? Y son destacadas como son destacados las organizaciones masonas locales, sí, sí. Sí, hay elementos secularizadores en la mujer, creo yo. Aunque, más que en la sociedad masculina, ¿eh? Aunque más. Las primeras estaban defendiendo la religión, o sea, era la defensa de la religión lo que las llevaba, porque el impío aquel francés, el Napoleón, iba a atacar, ¿verdad? Pero una cosa es religión, es iglesia, pero bueno, es una discusión, sí. Sí, yo creo que con lo que nos han comentado nuestros historiadores va quedando claro el aporte muy particular y muy apreciado de las mujeres en la independencia. Podríamos en la última parte de nuestro programa ir cerrando, comparando un poco lo que ha sido el aporte de estas mujeres, y aunque ya esa labor la ha estado haciendo de algún modo Ilan, con el aporte de las mujeres en la independencia en el Cono Sur, en Sudamérica, que también ha sido muy importante, ya hablabas tú de Buen Rostro, Ilan, y también hacerle alguna recomendación de película o de libro a nuestro auditorio. Nos vamos a ir un corte musical con Carlos Gómez. Javier, omití adrede a una de las corregidoras de este grupo. Se llama Amandititita. Ustedes la recordarán por ser hija de Rodrigo González, el profeta del nopal. Y no se trata de un corrido, sino de una crónica urbana musicalizada. Entonces tenemos de la tan pequeña de nacimiento y reina de la narcocumbia la canción La Microbusera. objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor, no es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Leona Vicario, carta a Lucas Alamán, 26 de marzo de 1831. Signa sobre mesa. Puribero, 90.9. A propósito de lo que dice Carlos, este pasado, el lunes pasado se develó la estatua en homenaje a Rodrigo González en la estación del Metro Valderas, que así se llama una de las canciones de Rodrigo, y que murió desafortunadamente de una sobredosis de cemento en el sismo del 85. Bien, estamos aquí en Sobremesa, vamos cerrando el programa, queremos platicar un poquito. Al menos era Consumo Nacional. Consumo Nacional. El aporte de nuestras mujeres independentistas comparado con el aporte de las mujeres independentistas del Cono Sur o de Centroamérica, como ustedes quieran verlo, ¿no? Sudamérica. Emilio. Fíjate que no tengo una idea muy precisa sobre esto. Entonces, nada más quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, siempre hablamos de una historia en blanco y negro. ¿Es blanco o es negro? Es un dualismo filosófico que no se da. Por ejemplo, el periodo de Iturbide es un periodo que todavía hasta la fecha no se tiene el valor de encarar. Cuando ves los programas de la independencia, sí, se le deja el mérito de la bandera, en fin. Que hubo muchos errores, desde luego que los hubo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es rescatable, hablando de las mujeres. Doña Ana Huarte, que se sabe muy poco de ella, tuvo un aspecto interesante. Ella es desterrada, más bien huye a Filadelfia, el lugar donde recurrían todos los que huían por causas políticas, desde esta época hasta la época de Juárez. Entonces, se va allá y se dedica a ayudar a los exguerrilleros que están protegidos de la guerra de independencia, pero le va a caer Echávarri. Echávarri era el que había traicionado Iturbide, que lo había lo consideraban como la gente más allegada a Iturbide, y cuando Iturbide lo manda atacar a Santana, se voltea en el plan de Casamata, apoya a Santana y traiciona a Iturbide, y sale desterrada doña Ana. Estando ella en Filadelfia, llega Echávarri en la miseria, perseguido, y va a morir protegido por doña Ana, que lo asiste hasta su muerte, por el hecho de apoyar a una gente que creía sincera, aun siendo enemigo de ella y habiéndole ocasionado el destierro. Como que es un gesto que vale la pena no meterlo en una ideología y entender la grandeza de una gente. Muchas gracias, Emilio. Perla, Ilán. Mira, yo creo que hay una gran diferencia, porque hablemos, digamos, del periodo, ni siquiera del movimiento ni de la guerra, porque en efecto son 10, 11 años, está definido por muchos momentos, pero la distinción básica de lo que sucedió en México con respecto a los países de América Latina es la amplitud de las franjas sociales que son movilizadas por el conflicto. Hay cuerpos sociales extensivísimos que en América Latina ni siquiera están presentes. Si Bolívar es un movimiento, es un fenómeno criollista. No hay indígenas, no hay estos sectores de mulatos que aquí se incorporan en toda la costa del Pacífico. Digamos que lo que asombra en México es la violencia del movimiento en los primeros 3 años. Todo el mundo se queda absolutamente aterrado con eso. Y la extensísima participación social. Eso trae consigo la presencia de mujeres que no están en los otros movimientos, dentro de los del mundo indígena, dentro del mundo de los mestizos, dentro del mundo de los negros, dentro del mundo de Morelos. Es decir, cada uno de los movimientos de alguna manera fija lo que hacen las mujeres en función del movimiento mismo. Entonces, aquí lo que vas a tener son mujeres de las antiguas castas en el conjunto del movimiento, cosa que en los otros movimientos no aparece como tal, por el carácter de los movimientos mismos, ¿no? Que son muy de élites, muy criollos, etc. Gracias, Ilan. Perla. Sí, pues sí, coincido totalmente con Ilan. Es que el movimiento de la guerra de independencia es la única guerra propiamente de este nivel social que es comparable con la Revolución Francesa. O sea, yo creo que los parámetros los tendríamos que buscar en la Revolución Francesa y en algo que curiosamente nunca vemos, que es el movimiento español. O sea, en España hay una verdadera guerra muy cruenta y una verdadera guerra civil que no hemos estudiado por este mito de que era el español el enemigo, cuando en realidad las dos guerras coinciden, ¿sí? Y hay movimientos populares en España por la reivindicación del reino, donde sí podríamos ver cómo se mueven ahí los distintos grupos sociales, y eso sería un trabajo muy interesante como trabajo comparativo. Pues el tiempo es veloz, vamos a terminar nuestro programa platicándole y recomendándole a nuestro auditorio algo de lo que nosotros pensamos que les puede ayudar a ellos y a nosotros a recuperar esta memoria tan importante de las mujeres en la independencia de México. Yo brevemente, hay una película que del 2008-2009, no recuerdo, no es exactamente sobre las mujeres en la independencia, sino sobre la independencia en general. El cruce de los Andes, la epopeya de San Martín. Interesantísima, muy bien hecha la cinta. Lamentablemente, en la comparación que hago con nuestra cinta Hidalgo, pues sale perdiendo nuestra cinta Hidalgo. Y también, pero de eso que hable más Perla, una colección que en la que participó Perla y el Departamento de Historia de nuestra universidad, ilustrada, muy interesante, y no solo la ilustrada, sobre el fenómeno de la independencia y también de la revolución, un trabajo que hicieron el año pasado y antepasado. ¿Quién quiere continuar? ¿Qué recomiendas tú, Emilio? Fíjate que los conocimientos históricos en realidad están muy diluidos, no se ha hecho un esfuerzo suficiente para dar a conocer los grandes personajes. Por ejemplo, de Gertrudis Bocanegra casi no se conoce más que los mismos elementos. En una media cuartilla reúnes toda la información que se ha publicado. ¿Pero hay película? Sí. Pero me refiero a fuentes históricas, a fuentes históricas. Ahora, hay un libro que no propiamente es una investigación, es una divulgación, y dentro de la parcialidad de nuestra historia, la historia en blanco y la historia en negro, lo de Alejandro Villaseñor y Villaseñor, que son biografías de héroes y personajes de la independencia, héroes y caudillos de la independencia, se llaman en dos volúmenes. Alejandro Villaseñor. A nivel de divulgación y divulgación. De concientización. Muy bien, Emilio. Perla. Pues yo rápidamente quisiera recomendar una cosa que es hecha en casa, digamos, que son los episodios mexicanos. Sí, que es una historia en historietas que justamente reeditamos con Siglo XXI, sí, el año pasado,